Estás escuchando Radio Cora 600 kHz AM. La mejor música, la mejor programación está en Radio Cora, auténticamente peruana. Transmitiendo música nacional. Thank you. Estás escuchando Radio Cora 600 kHz AM. Señal auténticamente peruana. Falte tu cuerpo, que no me falte tu amor. por culpa de un mal amor que no me supo corresponder. Mi corazón está sufriendo por culpa de favorita del norte, centro y sur del Perú está aquí en Radio Cora 600 kHz AM. Salud, salud. Con agua. Salud con Matico. Y con agua. Arrepiente. Para la chotanita. ¿Dónde está? Tengo dos pasiones como cualquier hombre. Me gustan mis copas, también las mujeres, también las mujeres. Toco mi guitarra buscando placeres, cuando tengo plata y cuando estoy pobre, y cuando estoy pobre. ¿Quieres, hermano? Ese es mi destino. Si guardar mi plata, ese es el vestido, ese es el vestido. Me gustan mis clavos, me gustan mujeres, como aquellos días cuando yo era joven, cuando yo era joven. Y arriba mi Cajamarca. Vamos, Angélica. Vamos a bailar en la cista, mi linda gente. Vamos a divertirnos. Para nuestro cholo cosa. Eso. Y no me arrepiento de aquellos momentos. Tuve lo que quise y lo que no quise. Tuve lo que quise. Bueno, con mi gente, prodigo en la vida. Si algo malo hice, perdón yo pedía. Perdón yo pedía. Más. Pago por el mundo, yo no tengo dueño. Como vagabundo, no me matan sueños, no me matan sueños. ¿Qué quieres que haga si me muero pobre? A nadie le debo, solo las mujeres, amor y placeres. Ay, ay, ay, gordos. Ay, ay. voy cantando, voy bailando, y aunque me miran pelao, al llegar mi última hora, nadie me quita lo bailao. Voy cantando, voy bailando, y aunque me miran pelao, al llegar mi última hora, nadie me quita lo bailao. Señoras y señores, el escenario, los hermanos Sánchez. Voy cantando, voy bailando, y aunque me digan pelao, al llegar mi última hora, nadie me quita lo bailao. Voy cantando, voy bailando, y aunque me digan pelao, al llegar mi última hora, nadie me quita lo bailao. ¡Úsalo, úsalo! Es la señal auténticamente peruana. Radio Cora del Perú. Tu música favorita del norte, centro y sur del Perú está aquí en Radio Cora 600 kHz AM. Tuvo nostalgia para ti. Salta, salta, salta, salta montes. Mis amigos de Mamayesa y mis amigos de Pampa Cangallo, como los chucos. Y mis amigos de Arequipa, ¿dónde están? Vamos, Ever. Vamos, Ali. La familia Retamoso con las manitas arriba. Yanayaita, ay cachpasa, sombra yaita, 5 de febrero, tayay camopinja, pasña tu cuspa, tayilla tacama, 8 de septiembre, tayay camopinja, pasña tu cuspa, tayilla tacama. Ay, cachpasa, sombra yaita, 5 de febrero, ay, ay, camopinga, pasñato cuspam, ay, yatajama, 8 de septiembre, ay, ay, camopinga, pasñato cuspam, ay, yatajama. ¡Gracias! Nacional con yunzas millonarias. Organiza el Centro Unión Guaquirca. Domingo 8 de marzo. Local Monumental Utupara de Guaquirca. Avenida Manco Cápac, Manzana I, Lote 2 y 3, Anexo 22, Jicamarca, San Antonio Guarochirí, Lima. Padrinos de las yunzas millonarias. Primera yunza madrina, María Elena Arón y Guamaní. Segunda yunza madrinos, Viviana Panduro Rodríguez. Y el Centro Unión Guaquirca. Y a bailar como nunca, con el gran marco musical, Los Lirios del Perú, de José Lima. Artistas en escena. En el local monumental Utupara de Guaquirrica, el dúo Nostalgia. Alpac Marrica, voz y sentimiento. Julie del Perú. Juanita Contreras. Eulalia Ramos. Jori Guaira. Alondra Grawina. Comparsas invitadas, Sector San Martín, Asociación Hijos de Matara, Club Social Chapimarrica, Fraternal Hijos de Huascaura, Centro Social Chuño Guacho. Para saborear, rico caldo de mote, chicharrón de alpaca apoyada, chuletada, gaseosas y cervecitas heladitas. Invitada toda la familia guaquirquina, instituciones amigas y público en general. En la animación, Horacio Quispe y Teodoro Wilca. Domingo 8 de marzo, en el Monumental Utupara de Guaquirca, Anexo 22, Jicamarca. Todos a gozar y bailar en el espectacular carnavalón guaquirquino. Música favorita del norte, centro y sur del Perú está aquí en Radio Cora 600 kHz AM. del norte, centro y sur del Perú está aquí en Radio Cocora 600 kHz AM. Marco Antonio Chavarri o los Altajaños. Mi chinita se perdió. Mi chinita se perdió. Favorita del norte, centro y sur del Perú está aquí en Radio Cocora 600 kHz AM.